Ay, ay, ay, ay, la la la la la la la la la la la la la qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, que toda la suerte te la dé a ti. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, buena verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, toda la suerte, buena suerte, bien a ti, bien por ti. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte, que la suerte te la dé a ti. Qué suerte, ven a verme, qué suerte, ven a verme. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué va, qué bien, qué bien, qué bien, qué va, qué bien, qué bien, qué bien se siente cuando hay buena suerte. La buena suerte te doy a ti. Oye, ye, ye, ye, ye, ye, ye. La buena suerte te la doy a ti. Y hay que gozar esta canción que te la trae suerte de amor. No necesito dinero, el dinero para vos. Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Ay, qué suerte que tenés. Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte que tienes. Va a tener esta mi buena suerte. Buena suerte que sale de mi corazón. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. La de mi corazón. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. La de este son, qué suerte, qué suerte, qué suerte, que te tocó a vos, qué suerte, qué suerte, qué suerte, va a seguir como vos, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, suerte, qué suerte, qué suerte, que esta suerte es para vos. Hay que aprovechar la situación de este corazón que solamente quiere verte bien, verte bien, verte bien, verte bien. Ay, ay, ay, ay, ay, la la la la la la la la la la la la la la. Lejos, oh, oh, oh, qué suerte, la la la la la la la la la, de mi alma qué suerte, la la la la la la, con tu amistad, con tu cariño, con tu sonrisa, con tu amor que trae en mi cama cada noche que te quiero, qué suerte. Date la buena suerte, mi amor. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Qué suerte.